Teatro de música. Hola, gracias por descargar este podcast de Teatro de Música. El objetivo de esta grabación es de dar a conocer temas musicales que hace unos años fueron pinchados por los mejores DJs y que, pasados los años, actualmente son difíciles de encontrar y también difíciles de escuchar. Aunque últimamente, gracias a internet, muchos usuarios han creado comunidades muy activas en favor de ciertas discotecas en las que este tipo de música era el habitual. Bueno, pues empecemos aquí ya con un primer tema llamado Salsito. Es un tema español del sello Madhouse Projects y es del año 1994. We'll be right back. Ritmo progresivo. Bueno, seguimos con un gran tema también donde la percusión tribal juega un papel muy importante. Lo crearon Andreas Krügel y Ralf Urlán. Los conoceréis mejor si os digo que son los The Dread Round, sonido alemán del sello Hard House. Y ahora nos transportamos al año 1996. Trauma Machine. Enjoy. We'll be right back. buenísimo. Gran tema. Un gran tema de tribal. Pero no os despistéis. No os despistéis mucho, que viene otro bueno. Interrup hizo esto en el año 95. Interrup, Upside Down. Upside down. Upside down. Upside down. Upside down. Upside down. Upside down. Upside down. No. upside down, upside down. Upside down, living my life underneath the ground. Colega, flipo, qué bien, interrupt. Bueno, y ahora estoy seguro que todos los viejos rockeros conocerán el próximo tema, nada más escuchar los primeros compases. Se pinchaba en la sala más underground al principio y después ya se comercializó prácticamente. Lo conocemos por el tema de las campanas, pero musicalmente es el Dream de Quench. todo un clásico, el Dreams de Quench. Bueno, vamos a dar paso ahora a un grande de la escena de aquellos años, un gran productor francés llamado Emmanuel Top. Nos deleitó con muchos temas, entre ellos el suyo clasicazo e incombustible para mí, Turkish Basas, del año 94, acid techno de la época. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. Bye. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. Ahora nos colocamos un año más atrasado, nos colocamos en 1993, cuando Tremolo del Terra fue creado por Illuminatae, otro clásico que no faltaba en ninguna discoteca. Thank you. grande, el Tremolo de Terra, un gran disco. Bueno, vamos a saludar a la gente, a viejos rockeros, como son la gente que sigue propagando este tipo de música por medio de las redes sociales como en Facebook. Saludo a la gente del grupo Omen de Madrid, a Jano, a Angelo, a Smowin y a toda la gente de Córdoba de la época dorada. Un gran saludo y un abrazo a todos, primos. Bueno, tengo aquí ahora un tema, otro clásico que se encontraba habitualmente en los recopilatorios, en los primeros recopilatorios que se pasaron a CD, a Compact Discs. El tema en cuestión es el Dig Deep de Bloca, 1995. Disfrútalo, colega. We'll be right back. ride the waves, free your soul. Clásico, sí señor, el Dig Deep de Bloca. Seguimos con otro tema para despedirme. Es el Soul Mash, Pilgrimage to Paradise, año 93. También os digo que podéis añadirme a mi Facebook, Teatro de Música, donde estaréis al tanto de todos los podcasts y grabaciones que vaya subiendo. Os espero en la próxima. Saludos. Y espero que todos hayáis disfrutado con la música que ha sonado en Teatro de Música 1. Gracias y saludos. Chao. We'll be right back. si ese sonido está en tu mente, está en teatro de música.